¿Qué quiere mi Dios? Mi Dios es un padre. Y como un padre, ¿qué quiere? Estar en permanente diálogo, presencia con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Sí, seguro, seguro. Amén, entonces, con mi Dios, que la gloria sea para Él y que Él obre en este día y que Él manifieste su poder en este día. Para mí el vivir es Cristo.